Esto de ese folleto de Rusia. Los marxistas y los cristianos. Esto es de la agencia de prensa Novosti de Moscú. El marxismo, heredero del espíritu crítico propio de sus predecesores ateos, reveló que la religión es un medio con el cual se registra e interpreta las colisiones reales de la existencia humana en determinados momentos de la historia. Esto significa que en los postulados, conceptos y problemas de la fe cristiana hay cierto contenido social. Cabe señalar que en diferentes épocas unos mismos signos pueden ser enarbolados por clases y grupos sociales opuestos. Es conocido que el cristianismo perdió su inicial espíritu democrático revolucionario cuando se convirtió en religión oficial del Imperio Romano y que luego devino la expresión más clara y la sanción más completa del feudalismo. El demócrata Emil Fuchs, antifascista, consecuente en el periodo del nazismo, soportó duras pruebas que lo afirmaron en sus criterios y no quebrantaron su fe en la eterna verdad del Evangelio de Cristo. Pero simultáneamente, él sostuvo que sólo el comunismo puede realizar las ideas del cristianismo inicial. Sí, decía, el marxismo rechaza la religión como opio del pueblo. Y tiene razón Fuchs, si se refiere al cristianismo de los sacerdotes. El socialismo en formación tropieza con postulados clericales que defienden el modus vivendi y con ello justifican la explotación, las guerras y la opresión colonial. La actitud eclesiástica confirma así las concepciones marxistas sobre la religión. Pero los marxistas, según Emil Fuchs, confunden el cristianismo clerical y el cristianismo verdadero. Mezclan la postura política de la Iglesia con el verdadero llamamiento de Cristo. Según Fuchs, el cristianismo, bien comprendido, tiene mucho parentesco con el marxismo. Y es necesario transformar el sistema burgués por ser contrario al modo de vida que pregonaba Jesucristo. El cristianismo primitivo reflejó la visión del mundo que tenían las capas sociales bajas. Los seguidores de Cristo no necesitan aceptar nada del marxismo, ya que pueden encontrar la razón de sus protestas en los principios de su propia religión. Mediante labores filantrópicas, abren bonitos comedores, construyen escuelas y enfermerías. Otros consideran que la única salida está en reestructurar la vida económica y social. Muchos interpretan los preceptos evangélicos como un llamamiento dirigido a los creyentes para que luchen por su dignidad e intervengan en lo que sucede a su alrededor. En otras palabras, la tarea fundamental de la Iglesia consiste no solo en garantizar la salvación individual de los hombres, sino también en cumplir las normas evangélicas aquí en este mundo. El postulado principal, defender los intereses del pueblo, conduce a que hasta los altos prelados se pronuncien en defensa de los programas radicales. Es demostrativo el siguiente episodio cuando, en 1984, el obispo brasileño Leonardo Boff, uno de los principales adeptos a la teología de la liberación, fue llamado a Roma para que diera explicaciones respecto a su herético libro La Iglesia, el carisma y el poder. Él presentó los testimonios de más de 300 obispos brasileños y 150 comunidades de base que le apoyan. Roma renunció a la confrontación abierta con los creyentes latinoamericanos que se constituyen en más de la mitad de los católicos. Leonardo Boff no se retractó de sus ideas y además denunció ante los pueblos los intentos del Vaticano para hacerle entrar en razón. Él declaró que hay situaciones cuando no existe otra salida que la insurrección armada. ¿Sigo? Esto es un folleto que viene directamente de la URSS. Ahora, sí, este mensaje. Esto es de la revista Conocimiento, del año 1965. Esto es de Buenos Aires. Esto lo hemos leído otras veces, pero ahora viene bien. Mensaje cristiano libre. Toda la Biblia demuestra claramente que la verdadera religión es la buena conducta humana, la bondad. Es nuestro deber romper las cadenas del fanatismo, de grupos, sectas o religiones que nos separan del auténtico amor de Dios. En el campo cristiano, por ejemplo, es necesario comprender de una vez para siempre que lo que el mundo necesita no son católicos del Papa o protestantes de Lutero, sino cristianos de Cristo. A las creencias, ritos, dogmas, debemos anteponer nuestra vigorosa fe en Dios, traducida en bondad a través de todos nuestros actos de la vida. Cada uno de nosotros, en la práctica, tiene que ser su propio sacerdote, El padre de familia debe convertirse en el auténtico ministro y guía de sus hijos, como lo fueron los patriarcas de Israel. Debemos libremente asistir a los cultos de diferentes credos, pero siempre como espectadores, como colaboradores en buenas obras, pero jamás como miembros de una secta, grupo o religión que nos separe del prójimo. Y en nuestra propia casa debemos celebrar cultos familiares, en los cuales pueda asistir libremente un vecino, un amigo, al que no le sea posible celebrarlos en su hogar, y ahí enseñar a nuestros hijos a poner toda su confianza en sus padres. La experiencia de la vida nos demuestra que este es el único camino, dejarnos guiar por Dios y poner nuestra salvación en sus sabias manos. Los dirigentes de los grupos humanos, políticos y religiosos, solo nos dividen en forma egoísta. A Dios nuestro Padre solo puede interesarle una cosa, nuestra conducta, no nuestras creencias o rezos. Adelante pues, vivamos nuestra religión como hizo Jesús y tantos otros grandes instructores. Que Dios nos bendiga a todos y nos guíe hacia su luz. Que todos podamos comprender de la misma manera que un hombre no necesita de otro para comer físicamente hablando, tampoco lo necesita para alimentar su alma y purificarla, porque esto solo puede hacerlo el Padre con su infinita gracia. Bien, esto, la fecha de 1965. O sea, ya hace 24 años que envié yo este mensaje hace dos años. Ahora, ¿quieres leer este que he hecho ahora? Ser cristiano es ser santo. Jesús de Nazaret, en su oración a Dios, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y al final de su oración o diálogo con Dios, dice: y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. Y si añadimos lo siguiente: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. La cosa ya no puede estar más clara. La iglesia verdadera, el cristiano verdadero, está en y con Cristo. La iglesia es santa y el cristiano es santo. Nosotros, la iglesia pobre de Mallorca, lo hemos resumido así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Ahora bien, el cristiano vive la vida sin ensuciarla y Dios la santifica. El espíritu pues va creciendo por la sencilla razón de que se alimenta de la verdad, se alimenta de Dios. Cristo es el sagrado, es el santo alimento, es el aliento de Dios, es el verdadero guía y maestro para toda la humanidad. Pero no confundamos las cosas. No hablamos de religiones organizadas, ya que se puede ser muy religioso, tener creencias, dogmas, practicar ritos, etc., y no estar santificados por Dios. Y claro está que la santidad del espíritu no viene de la religión, viene de la vida en comunión con Dios. Y lo maravilloso de Dios es que no hay aún más mediador entre él y el espíritu del ser humano que Cristo, o sea, el Espíritu Santo universal, que convierte nuestro cuerpo físico en un verdadero templo de Dios. Y si este cuerpo físico, o sea, ser humano, se une con otros seres humanos que llamamos familia, tendremos de forma real y positiva la verdadera iglesia de Cristo. Y por consecuencia, por resultado, cada ser humano, hombre o mujer, será profeta, sacerdote y apóstol de Cristo, de Dios. Y esto sin estudios teológicos, filosóficos, etc. Y sin religiones organizadas, sin intermediarios humanos, sin templos de piedra y sin sacerdotes a sueldo. El ser humano, hombre o mujer, su espíritu, si acude a Cristo en su propia vida, se deja guiar por él, se irá apartando de vicios, egoísmos, envidias, rencores, odios, etc. Y se convertirá en un verdadero ser humano, en una verdadera persona, y se portará como tal. No se enfadará, no blasfemará, no hará daño a nadie y sobre todo no explotará a nadie. No se enriquecerá con el trabajo de otro. Será simplemente un obrero, un pobre, pero con dignidad, con alegría, con valor, ya que será un apóstol de Cristo. Será pues un santo, ya que será santificado por Dios y no por los hombres, y tendrá la verdad, la universal, la de Dios. Y leerá la Biblia si lo desea, pero sin la interpretación de sacerdotes católicos o protestantes, ya que ellos mismos no se entienden. Todo esto, en este mensaje, no lo he leído en libros, no me lo han predicado los teólogos, es el resultado de mis propias experiencias en mi vida, en mi casa con mi familia. Pero ser cristiano de verdad, ser santificado por Dios, está al alcance de todos los seres humanos, si buscan a Cristo, a Dios, en su corazón y en su propia vida, y no en religiones organizadas, llámese como se llame. Cayetano Martí, octubre de 1989. Bien. Me he basado, claro, las frases estas de Jesús, donde están dos o tres congregados, etc. Pero después, que esto ya lo hemos leído otras veces, Pablo habla de saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, etcétera, etcétera. La iglesia de su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Las iglesias, claro, no podría decir cuántas iglesias hay. Sí, cuando Pablo dice que el cuerpo humano es el templo de Dios, podríamos decir que cada persona pues es una iglesia. Claro, que la palabra iglesia, reunión, asamblea, hasta sinagoga si queréis, son varias personas, dónde están, dos o tres, etc. Pero lo importante de todo esto es lo que digo en este mensaje, en lo que ya dije aquí, pero lo voy aclarando más ahora. Resulta que a través de todos estos siglos, llamado cristianismo, católico y protestante, hasta los mismos comunistas de Rusia se han dado cuenta de que aquel cristianismo de Jesús quedó vencido, tapado, pisoteado, y después salió esta religión católica, apostólica, romana, y más tarde sale el protestantismo de ellos mismos, la religión, que no tiene nada que ver con las enseñanzas sencillas de Jesús de Nazaret. Después se dan cuenta los marxistas, los comunistas, que es lo mismo. La diferencia podría estar, o está, en que el marxismo, el comunismo, el socialismo, solamente mira de tejas abajo la justicia humana. Enhorabuena, ya es un buen paso. Mientras que el cristianismo, además de tejas abajo, va de tejas arriba. La cosa espiritual, la cosa de Dios. Pero la Iglesia Católica, y en este caso tenemos que decir la Iglesia Católica, ya que salió Lutero de esta misma Iglesia, ha ido de tejas arriba en un sentido muy abstracto, muy simbólico, muy... No pases cuidado, ya todo se arreglará. Y si hay injusticias de tejas abajo, Dios a la justicia, Dios nos castigará, tú no te preocupes si hay ricos y pobres, si hay explotados y explotadores, no, tú ponte bien, te irás al cielo, si te pones bien con Dios. Y ponerse bien con Dios, ya sabemos que ha sido siempre acudir a la religión muerta. Ha dado por consecuencia un ateísmo enorme, un fanatismo enorme, y llegando al punto de que la gente, millones y millones de personas dentro del catolicismo y del protestantismo, no conocen el cristianismo. Esto es todo. Leen el Evangelio, pero lo desconocen, porque después los mandamases sea en la Biblia misma, en los llamados Nuevo Testamento, sea de forma así, predicada, siempre añaden su cosa, la nota. No, esto no tienes que entenderlo así. Es así. Y no es así. ¿Cuántas veces os he dicho, si hay cosas que no entendéis, dejadlas? Porque hay muchas cosas en la Biblia, en toda la Biblia, que ha sido manoseada, manipulada, quitando, añadiendo, tanto de los judíos como católicos como protestantes. Pero si por ejemplo leemos que Pablo dice, saludad a la iglesia que está en su casa, y en otras ocasiones podemos leer en el llamado Antiguo Testamento, ya está ahí, de que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Y si Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, la cosa está clara. Es el ser humano, la conducta. Me da pena ver que a veces en la prensa misma hay señores que se ve que son sacerdotes, que escriben cosas y siempre van a parar a lo mismo. De Jesús hasta aquí, ahora, a nosotros, el Redentor, el Cristo, el Salvador, y antes de Jesús, ¿qué? Miles y miles de años y millones de seres humanos sin Cristo, sin Dios. Esto no es no entender las cosas de Dios. Porque si el profeta dice, yo sé que mi Redentor vive, y lo dice muchos siglos antes de Jesús de Nazaret, es porque el profeta entendía bien la cosa. Y si se nos dice o leemos en la Biblia que los primeros seres humanos tenían un contacto tan directo con Dios, entonces ¿qué pasa aquí? Y habló Dios a Abraham, a Isaac, y habló Dios a Jacob, y habló y habló. Entonces si les hablaba y les enviaba ángeles, ¿por qué decir vosotros en esta teología creada por vosotros mismos, el catolicismo, de que todo es parte de Jesús? Antes, un día pregunté a un pastor protestante de Palma, y digo, bueno, pero ¿y esto qué? Dice, no, mira este versículo que hay hecho, en el llamado Antiguo Testamento, mira lo que dice el profeta. Para mover los huesos, el Señor formará otra vez cuerpos, les dará vida, como le dará vida, y espíritu, y después los juzgará. Pero como ponte, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Pobre hombre, no sabía cómo salir de la cosa, y me dijo esto. Todo por no querer aceptar la cosa sencilla. Estamos ahí, en este mundo. Ahora resulta que hay astronautas americanos y rusos que empiezan a decir que ellos creen firmemente que hay vida en otros mundos. Menos mal que ya empieza la cosa. Pero hablemos de nuestro mundo. Estamos viviendo aquí. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Esto es todo. Y este alguien o este algo que llamamos Dios, que veo ahora en el periódico Hoy, Tony Oliver, que ha escrito otro libro sobre el más allá y tiene que escribir otro, les dice, la pregunta de la periodista o del periodista, y bueno, ¿y esto, Tony, de dónde lo sacas? Dice, me lo dicta la mente universal, o sea, Dios. Menos mal, se lo dicta la mente universal. Es que esta mujer tiene como temor de decir la palabra yo, Esto ya lo he dicho muchas veces. ¿Por qué adaptarse a estas modas, a esta comedia de la gran mente, de la naturaleza universal, de la mente universal, del átomo tal? ¿Por qué no decir Dios? Café, café. ¡Cristo! Porque diciendo Dios, Cristo y diciendo Dios, atacamos fuerte las religiones, sobre todo diciendo Dios, porque precisamente ellos, las bases religiosas, les va bien esto, que se creen otros nombres para despistar. No está muy bien que yo repita otra vez aquí lo de esto de Tonia, pero ya algunos de vosotros lo sabéis, que el primer libro que escribió esta mujer me lo trajo aquí en una carpeta, que eran cuartillas. Caetano, me mirarás estas cuartillas, si hay algo que no te va bien, que no hay nada, lo tachos, lo vamos al lado, pones una nota, lo que sea, y después lo discutiremos. Y yo tuve que corregirme el primer libro. Ha escrito otros, pero esta mujer ya ha dejado de venir por aquí, porque yo le decía y le he dicho siempre que de estas cosas no hay que hacer negocio, ya no va bien con Caetano. Ahora, quien me corrige, quien me dirige, es la mente universal. Está en lo posible. Pero también está en lo posible que otras personas le corrijan el libro. Pero dejemos esto. Vayamos a lo que hemos leído. Vosotros tenéis que tener presente que esta revista, que antes se la titulaba Sofía, después cambiaron el nombre, pues yo conocimiento de Buenos Aires, escribieron esto de mí, este mensaje. Son más de 20 años. Los que me conocen de más años saben que más o menos siempre ha sido lo mismo. Entonces, podéis preguntaros a vosotros mismos, ¿cómo es que no hay cambio radical, como el sacerdote, la monja, el fraile, deja los hábitos, se convierte en un ateo, el comunista se mete en un convento, y cuántas veces hemos dicho esto? O el sacerdote se hace comunista, se hace ateo, porque no es lo mismo alimentar la mente del ser humano, nuestra mente, que el espíritu, porque la mente no es más ni menos que una simple. Esto lo hemos dicho ya muchas veces, y grabamos aquí lo que vemos, lo que leemos, lo que oímos, y ahí la simple está, pero el espíritu no. Espíritu, que digo en este mensaje que ha leído José, se alimenta del único alimento, de Dios mismo. Entonces, nos convertimos cuando nos vamos alimentando, además de sacerdotes o de profetas o apóstoles, nos convertimos en algo. Auténticos filósofos. Ahí está la cosa. Y a veces, lo he dicho yo a todo el mundo, el verdadero filósofo es el que tiene ideas propias. Está bien estudiar la filosofía de otros, pero si no tienes ideas propias, ideas que vienen de Dios, entonces pasa lo mismo que en las religiones. Una vez un señor me decía, yo creo que lo que me han enseñado en la teosofía, que no es filosofía, es estudio de religiones, y como una especie de metafísica, que he llegado a un punto que estoy bastante satisfecho de lo que me enseñan, pero, añadió, pero, poned atención a lo que voy a decir ahora, pero, si después encuentro algo mejor, dejaré la teosofía. Ya estamos liados. Esto es no entender las cosas de Dios. Porque nadie, nadie, absolutamente nadie, ni en este mundo, ni en ningún mundo del universo infinito, nadie que acuda a Dios puede retroceder y decir, he encontrado algo mejor. Es imposible. Como es imposible, físicamente hablando, volver todos ahora nosotros a la niñez física. Es imposible. En esta vida no podemos retroceder y convertirnos en niños o niñas de 4 o 5 años. Por lo tanto, el espíritu que crece es imposible que retroceda. Y decir, he encontrado algo mejor. No, tú vas creciendo. Es imposible que vuelvas atrás. Y entonces, vemos de una forma tan clara que toda la filosofía humana, toda la teología, toda esa sabiduría humana no tiene base. Porque está simplemente en la mente. La gran cultura, cultura, estas cintas también tienen cultura. No te les grabas, queda ahí, después te lo suelta. La mente es exactamente igual. Hablamos de las cosas espirituales, no nos referimos a estudiar una cosa humana, por ejemplo, un señor que tiene que estudiar mecánica, electrónica, o un idioma, o estudiar para llegar a ser un médico, no, esto es otra cosa. Hablamos de las cosas espirituales. Y nos encontramos con el hecho, por ejemplo, que he dicho estos días, referente al programa de la televisión, Tribuna Popular, que se hablaba de fumar o no fumar. Se condenó a los fumadores porque, claro, ahora las naciones estas se forman, están en Europa, que va creciendo, que va, bueno. Pero, ¿por qué no presentaron la cosa sencilla? Claro, con ideas propias. Porque las dos partes, ¿habéis visto esta especie de teatro que hacen estos señores, el juez, el defensor, el fiscal, etcétera? ¿No? Se iban por las ramas y hicieron presentar a personas fumadoras, otras no fumadoras, etcétera. Cada uno decía su verdad, que es lo que a veces hemos dicho por aquí, su verdad. Pero ¿y la verdad? La verdad es de forma sencilla, clara. Para que los que no sabéis esto, ya digo, lo he dicho algunas veces, pero no todos lo sabéis, porque voy a decir ahora. La verdad universal, la de Dios, es, y esto sirve después para otras cosas, otros ejemplos en la vida. Imaginemos un hombre o un enfermo que queráis, que fuma, y otro al lado que no fuma. Este o esta es fumador, el otro no es fumador, no fuma. Y el que no fuma, que no es fumador, dice al fumador, temo modesto, sé modesto, si no fumó. ¿Qué dirá el otro? ¿Qué puede contestar la otra persona? La cosa está clara. No, si no fumas, no me molestas. Pues tú, fumando, me molestas. ¿Dónde está, pues, la verdad universal y la verdad de cada uno? La cosa está clara. ¿Te molesto si no fumo? No. Entonces, ¿tú por qué me molestas? ¿Os dais cuenta? Esto está en mi mente estos días, y después, claro, ya por el astral he visto más cosas, lo estoy ya escribiendo, pero esto es abrir la puerta a la verdadera filosofía humana. No estas filosofías que nos dirán los demás, ¿no? Que está bien conservarlas y estudiarlas, pero ¿habéis oído a decir alguna vez, a lo mejor se habrá dicho, pero que yo sepa, no? Imaginemos un empresario y un obrero, uno que trabaja para el empresario. El que trabaja para el empresario le dice al empresario: ¿puedo yo, trabajando para ti, enriquecerme? ¿Qué dirá el empresario? No. No. Simplemente trabajarás, te ganarás un salario, pero no podrás enriquecerte mientras trabajes para mí. A no ser que ponga tu negocio. Pero hablamos de empresario y obrero. ¿Podré enriquecerme trabajando para ti? No. Entonces, ¿tú por qué te enriqueces con mi trabajo? Ahí tenemos la verdad. No se trata de partidos políticos, ni de religiones, ni de dividir. Se trata de ver las cosas claras. Si el hombre, la mujer, el ser humano, trabajando para otro, nunca puede enriquecerse, y el otro, valiéndose del trabajo de aquel, puede enriquecerse, entonces esto es la gran mentira, no es la verdad de Dios. ¿Os dais cuenta dónde va la verdadera sabiduría, la verdadera filosofía, la verdadera religión de Dios? Ahora, si el empresario y el obrero van, que diremos, a esta verdad que le ha demostrado el obrero, a esta verdad dicha simplemente de boca, si los dos se ponen de acuerdo y dicen: ahora iremos a esta verdad, entonces nos enriqueceremos los dos, o nos moriremos de hambre los dos. ¿Y cómo? Pues está claro. Yo no me voy a enriquecer a costa tuya, sino que mi parte y tu parte serán las dos partes que harán una. Y ahí tenemos que comeremos, si la cosa va bien, o nos moriremos de hambre. Parece mentira que tantos siglos de religión y después partidos políticos y después los sindicatos obreros, que no se hayan atrevido a ver esta cosa clara, sencilla, y a predicarla y a practicarla, y han tenido que recurrir siempre a la otra mentira, a la verdad en minúscula, no a la verdad de Dios, a la verdad de ellos propia, de los seres humanos. Se ha tenido que acudir a las revoluciones. Ahí Y tenemos Rusia, 70, casi 80 años después de la Gran Revolución. Ahora tienen que rectificar. No, por ahí no, no ha ido bien la cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Y dicen, este folleto, que los cristianos no tienen nada que aprender del marxismo. Se ha confundido bastante, y creo que los comunistas en Rusia no lo entienden muy bien a esto, y es que la llamada comunidad cristiana no era unos cuantos personas ahí, hombres y mujeres, encerrados en un monasterio, en un convento. Los apóstoles, Pablo mismo nos dice, saludad a la iglesia que está en tu casa, saluda a la verdad que está en la iglesia, en su casa. Entonces, no era un sitio determinado. Es más, si tengáis el Nuevo Testamento en casa, buscad en los llamados Hechos de los Apóstoles. Y al principio veréis un detalle muy significativo de esto. No han caído en esto tampoco ni marxistas ni comunistas, y los teólogos católicos y protestantes, si han visto aquello, lo han tapado, es decir, han pasado por encima. Podéis leer al principio de los Hechos que en este caso voy a buscarlo, Tony, aquí. Y aquí tiene los Hechos. Busca casi al principio. Principio. Capítulo 1. ¿Qué tienes ahora? 2, 1. ¿No? A ver, yo voy aquí a ver qué sale. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Zelotes. ¿Quién cree? Sí, ya aquí. A ver si es. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, varones y hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes. Bien. Ahora ya tenemos un número, 120. A ver, sigue en este momento. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Un momento. Y ahora aquí hay otra cosa, ¿no? poco aquí y después por aquí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3.000 personas. Se habían reunido ciento y pico. Ahora se añaden 3.000 personas. ¿Os dais cuenta? Y ahora sigue. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Bien, entonces tenemos que trasladarnos 2.000 años atrás. Israel, no, y espera, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más. Pero pongamos 3.500. ¡Hala! 3.000 y pico. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo podían vivir en un lugar determinado, en una casa, en un convento? No, no diremos la palabra convento, pero en un edificio para vivir todos juntos. ¿No dais cuenta? Y tenían todas las cosas en común, pero cada uno vivía en su casa. Esto no quiere decir que algunos a lo mejor vivían en casa de otros, como ahora mismo vemos a veces que están una familia que vive con otra familia. Pero no confundamos las cosas. La Iglesia Católica, después de todo esto, ha creado los monasterios, los conventos. Pero si de golpe nos dicen que se convirtieron 3.000, es que aquellos 3.000 tenían que estar fuera y los primeros dentro. ¿Veis cómo todo esto no encaja? Y sin embargo, Pablo después nos dice, después de los hechos, en las epístolas, saludad a la iglesia que está en su casa. Saluda a los de la iglesia de tu casa, su casa, tu casa. Entonces, aquellos miles que... Es más, busca en Hechos el último capítulo, al final de todo. Al final. ¿Sí? Esto es el final de los Hechos. Mira, aquí es el final. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda. Pablo entero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. En su casa de alquiler. Y cuando Pablo llegó allí, se encontró que había judíos que ya estaban en la línea, que diremos, del cristianismo. Pero después, en estos años, los recibía en su casa. ¿Dónde está, pues, aquella comunidad, aquel convento? Y en varias ocasiones he dicho yo a los sacerdotes católicos, y en aquellos momentos, ¡Pedro! Que vosotros tanto ensalzáis, ¡Pedro! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Pedro? Según la Iglesia Católica, que era el primer papa. Lo normal sería decir el primer papa a Pablo. Pero van más lejos ellos. Después encuentran el cadáver de Pedro en Roma, debajo de Roma, en las catacumbas. dejemos todo esto y tratemos de comprender que este cristianismo era sencillo, muy sencillo. Tanto que Pablo, en una casa de alquiler, recibía los que querían conocer el cristianismo, la nueva fe, de los traductores, que ya lo presentan ahí como un sacerdote, un cantamañanas que vive del cuento. ¡No! Pablo trabajaba si quería comer. Y él y todos. Si no trabajaban, no había comida. No era cuestión de vivir del cuento. Porque ya era el llamado Nuevo Testamento católico y protestante. Encontramos palabras tan tontas como esto del obispado, el obispo. Buena obra desea el obispo. ¿Cómo podrían hablar de obispo? Si eso nació con los papas, el Vaticano, el papado. Y lo chocante es que José me ha dicho que ayer por la televisión daban un reportaje sobre los chuetas, descendientes de judíos en Palma, en Mallorca. Y ya hablan de un obispo cristiano, añadiendo la palabra obispo, claro, que vino a Mallorca unos muy pocos años después de la muerte de Jesús. Pasan aquello un poco como de pasada, no les interesa mucho entrar en esto, y entonces ya hablan de la comunidad judía y ya pasan a la conquista del rey, a la Inquisición. Pero este detalle, quitemos la palabra obispo y veremos aquel cristiano seguidor de Jesús que unos muy pocos años de la muerte de Jesús, 4, 5 años o menos, había oído, había visto al maestro, y viene a Mallorca a predicar. Estos ya enseguida, obispo, no. Y no porque en una ocasión dice Pablo, ¿por qué empezáis a discutir si Pedro, si Juan y si Pablo? ¿Quién es de Pablo? ¿Quién es de Pedro? ¿Quién es de...? Si somos todos de Cristo, del Maestro. Y se funda Pablo sobre las palabras de Jesús. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y hasta que dice, y hasta los últimos serán los primeros. Y que solamente hay un pastor. Yo soy el buen pastor. Cristo, el Espíritu. Porque Jesús el hombre, en una ocasión dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Veis cómo todo encaja. Ya es hora de que comprendáis. No en un sentido de vanidad, de orgullo, no, en un sentido normal, que digo en el mensaje, portarnos como seres humanos, como personas. Esto es el cristianismo, no hay más. Pero si no nos alimentamos del que nos ha creado, entonces ¿qué pasa? Tendremos que ir siempre con estas filosofías de tejas abajo y no adelantaremos nada más que esto. Es llamada cultura, pero las grandes barbaridades que se han cometido en nuestro mundo, precisamente, ¿de dónde salen? ¿De los analfabetos? No, En este caso podemos decir, pues, somos apóstoles de Cristo. Es que no suena muy bien esto. ¿Y qué? ¿Os dais cuenta? Este ¿y qué? Que dijo Hermida el otro día por la televisión. A un joven. Sí, la gente te dirá si eres un poco idealista, porque eres un médico que quieres curar a la gente por idealismo, por... Sí, esto lo dirá. Y Hermida, con esta forma de hablar que tiene y la pantalla, se acerca a la pantalla y dice, ¿y qué? Ahí está la persona. ¿Qué tanto temor? Si es una utopía, si eres un idealista y si eres un desfasado, un tipo de modas antiguas, y si... ¿Y qué? ¿Acaso no es antiguo el universo mismo? Hay nada más antiguo que el universo. Y sin embargo, hay nada tan presente, tan actual como el universo. En la Biblia encontraréis el llamado Antiguo Testamento, que Dios no cambia. No puede, porque ayer, hoy, mañana, pasado, presente y futuro es lo mismo. No puede cambiar de ninguna manera. Entonces, resumiendo todo esto, ¿no? Y con este mensaje aquí en esta revista, y con el otro que he hecho ahora sí, comprendéis que me diréis, y el que vive solo, en este caso podemos decir Castro, y que también podemos decir, puede, si quiere, tener la iglesia en su casa, aunque viva solo. Además, puede tener contacto con otras iglesias, principalmente con sus padres. ¿Veis? Una cosa. Y es chocante que yo fui criticado hace unas semanas porque yo hablaba de las mujeres, de su deber como madres, como hijos. Y chocante, porque después un libro escrito por él, nada menos Gorbachov, Rusia, dice ni más ni menos que yo, lo que yo dije el otro día referente a la mujer. Se han equivocado, dicen. El comunismo, el marxismo, ha ido demasiado lejos meter a la mujer como un objeto, una máquina, allí en las fábricas. ¡No! Dice Gorbachov, hay que ponerla en su lugar como madre de sus hijos. ¡Ah! ¡Caramba, caramba! Entonces resulta que si Cayetano está loco, Gorbachov también. Dos locos, uno en Moscú y el otro lo tenéis presente. Yo digo que ¿queréis ser locos también con nosotros? Pablo en una ocasión dice a los que le escuchaban, y podéis estar seguros, dice Pablo, que estas cosas son locura para los demás, ¿no llamarán locos? Es una utopía esto. Las cosas son así. ¿Cuántas veces me han dicho, pero Cayetano, siempre habrá ricos y pobres? El pez grande se come al pequeño. Siempre habrá injusticias. Ya Dios lo arreglará cuando vayamos al cielo o al infierno. ¿Quién les ha metido estas, que diremos, drogas a estas personas? Los sacerdotes de todas las religiones. Si no, veamos a este pobre hombre que tantas veces lo hemos dicho por allí, que saca de la tierra el petróleo, y enriquece al otro. Los árabes enriquece al otro. Aquel se forra de oro, aquel pobre hombre, si no se muere ahí, gana para comer. Y los dos entran en la mezquita y con su cabeza dan al suelo. ¡Alá! ¡Alá! ¿A qué Alá? Porque yo veo dos, el de los ricos y el de los pobres. Esto en todas las religiones. Y quiero escoger aquí el mensaje este que ha hecho ya de la carta al obispo. Ha hecho el mensaje ya, José. Quiero leerlo todo. Iglesia pobre de Mallorca. Esta carta mensaje la envié al obispo católico, a algunos pastores protestantes, a la prensa local y peninsular, y a algunos amigos en el mes de octubre del año 1989, desde Palma de Mallorca. Sirve pues para todos para dar idea clara de lo que es el cristianismo verdadero de Cristo. Al obispo católico de Mallorca, Teodoro Úbeda, amigo, salud y paz. Permite el tuteo. Yo, Cayetano Martí, obrero yesero, ya jubilado, natural de Inca, Mallorca, pero resido en Palma desde muy joven, empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero y a los 14 años de yesero, hasta mi jubilación. No fui pues más que unas pocas semanas a escuela. Aprendí a leer y a escribir un poco yo solo, pero he dedicado toda mi vida a Dios. Conozco bastante el catolicismo, varias sectas protestantes y también el judaísmo. Y claro está, unos y otros han intentado atraerme a su religión, pero yo siempre he procurado ser fiel a Dios. Pero unos y otros me han dado pruebas de que desconocen a Cristo. Ser católicos del Papa, seguidores de Lutero o creyentes judíos, todo esto no tiene nada que ver con Cristo. Lo importante y necesario es ser cristianos de Cristo. Con mi experiencia espiritual y la enseñanza de mis abuelos y de mis padres, del Evangelio sencillo de Cristo, y junto con otros obreros y obreras que más o menos han pasado por lo mismo, hemos hecho posible el renacer del verdadero cristianismo primitivo, o sea, la pequeña iglesia pobre que un día reunió hace 2000 años un obrero yesero, un obrero carpintero, Jesús de Nazaret y Cristo. No somos una secta más. No queremos organizar nada más que nuestra propia vida. Buscar la santidad en Cristo. Vivir la vida y de forma sencilla en y con Cristo. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. De esta forma será imposible que entren en la iglesia personas ricas y destruyan con su organización la iglesia de Cristo, como desgraciadamente han hecho con el catolicismo y el protestantismo. Pero no todo está perdido, si ambas religiones buscan de verdad a Cristo. Es lo que tratamos de dar a comprender al clero católico y al protestante, al pedir nuestra baja de su religión. Basta borrar el nombre, esto es todo. Y teniendo muy presente que somos descendientes de los primeros cristianos, israelitas, que vinieron a Mallorca. Somos pues el verdadero cristianismo de Cristo. Por lo tanto, somos la verdadera y única ayuda y alternativa al catolicismo y al protestantismo, para que encuentren a Cristo. No se trata pues de polémicas, propagandas para hacer socios, miembros, etc. Se trata de ayudaros, amigos, para que encontréis a Cristo en vuestro corazón. Esto es, predicar el Santo Evangelio de Cristo. Ánimos y adelante. Con saludos fraternales, Cayetano Martí, octubre de 1989. Bien. Entonces, los periódicos de Palma hace días que tienen este mensaje, esta carta. Después otros periódicos de la península, lo digo por si acaso veis algo en estos periódicos de la península. Pero hasta ahora, aquí, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y da pena ver, por ejemplo, estos días se ha dado la noticia de una forma, como siempre, sencilla, 2 mineros muertos. Una mina de carbón, y aquello se vino abajo, una galería, que es 2 mineros muertos. Son 13 o 14 ya de los que llevamos en este año, de mineros muertos. la iglesia, no sé, no los canoniza esto, no los hace mártires. Pero no es por ahí la cosa. 2005, accidente de trabajo. Hoy varias páginas enteras para hablar del premio de literatura para Seba. Y por la tele, además de fotos de la prensa, por la tele hemos visto que ha salido en un momento la esposa de Camilo Seba y su hijo. Y me han dado pena, porque Seba está por Madrid o Guadalajara con su amiga, y así lo dice la prensa también, su novia, su amiga. Catolicismo romano, bautizados en la iglesia, todo ese tinglado, la familia rota, tú por aquí, tú por allá, y cállate y espera. Y la periodista o el periodista han dicho a la pobre mujer de aquí, y esto, dice, no, no, no, de las cosas privadas no quiero hablar. Dice, además, mi marido, Seba, es un hombre de 73 años, es como un niño, caprichoso. Pero la cara de esta mujer denota una tristeza. ¿Os dais cuenta? Y este señor, según hemos leído también en la prensa, algunos comentarios de estudiantes y profesores de la Universidad de Palma, algunos lo alaban un poco, pero otros, incluyendo mujeres, han dicho nada, no me gusta leer a este señor. Sus libros son muy groseros, no tiene. Pero ahora le han dado un premio, 44 millones o 54 millones. Dejemos esto, no critiquemos, pero veamos la cosa. En la prensa, en los diarios de Palma, cada día podéis leer anuncios de casos de prostitución, hablando más claramente, de casos de putas, de casos de citas. Después espiritismo, brujerías y echadores de cartas. Una carta sencilla que habla en nombre de Cristo, que quiere dar luz. No, esto no. No, no lo publiquéis. ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué país vivimos? Y hasta podríamos decir, ¿en qué mundo vivimos? Porque en una carta en inglés a María le han dicho desde Rusia que nuestros mensajes no pueden darse a conocer, no se pueden publicar. ¿Por qué? Y si también les duele a los marxistas, y ellos hablan del cristianismo, pero no es lo mismo. Imaginemos por un momento estas alabanzas que hacen a esta monja de Sanselles o de Costich, a otros que ellos canonizan. Imaginemos por un momento que resucitan. Y el clero diría, no, no, no, no, no, no, no, no va bien si tú estás vivo o viva. No. ¿Os dais cuenta? Es bueno hablar de Jesús de Nazaret, de Cristo, pero que no venga, no se estropeará el negocio. Y como que este reloj avanza como siempre, me parece que puedo decir, y María no se va a enfadar, al contrario, estar alegre, que si no hay novedad, y con permiso de todos vosotros, así hay que decirlo, el viernes hablará María, así como habló Gloria el otro día. Veremos hasta dónde llegará la cosa. Y si se pasa, la haremos callar. Si se pasa de tiempo, no de hablar. Pero si no trae nada escrito, ahí veremos hasta dónde llega la cosa. Porque ya os he dicho muchas veces que yo podría hablaros horas, días, meses, años enteros. ¿Quién se cansaría? Sería el físico. Esto de por aquí, la mente, todo lo físico. El espíritu, no. Así es que María, ya lo sabes, no estudies nada. Algún versículo, como hago yo, y sobre aquel versículo después, que salga o que salga, y ya veremos qué pasa. Ahora esperamos que Tomeu nos diga algo, porque hay que ver lo que está dentro de Tomeu. Está. Salvador de María en Tomeu. Yo voy a un Tomeu bien el diablo. Ay, Tomeu. Me he equivocado. No, el que se sienta más Tomeu. De los dos. Más. María, ¿qué? María, ¿qué? Cayetano, mira, avui és el dia de Sant Virgen. Ses dones aquí no hi tenen un quedi, totes som quedades. Una altra! Virgen, no és que vagi. Escolta, para que la Virgen de Maria, Tocha, Magdalena, anteayer, ayer, hoy, cada dia dice que sóc el Virgen. Vull. És que abans són els bunyols dels Virgenos, però el Virgen... Ahí está. A ver, ¿cuándo será que las mujeres cantarán canciones a los Virgenos? Si no un bunyol, si no un bunyol, traerán buñuelos. Ser dones de les homes. No, però és cantant, però ells han de los buñuelos. Sí. Tomeu, no us quedes. No us quedes. No us quedes. No us quedes. Pero os dais cuenta, la idea ha tenido que tener un hombre, no la ha podido tener una mujer. Ahí. Esto, ahí se ve. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Latina ya.